Que no le digan que no le cuenten, ni mucho menos que se la mienten, porque es mentira lo que le digan. Le vamos a enseñar a demostrar sin trucos, sin hilitos, sin magia de la televisión. El único programa que instruye, educa, capacita, sin pelos en la lengua, que somos los únicos y no manchados, ni locos ni trabancados. Atrás de la raya que estamos trabajando, sus amigos del Cuchitril, recargado, renovado 2011. Amiguitos y amiguitas y amigotas también, pues que tiene, que no le hace. Pues hoy estamos en el primer programa del año de aquí de nuestro Cuchitril, ya tan querido y tan conocido por ahí entre todas las damiselas. entre toda la raza. Qué bueno que nos acompañan hoy este día. Hoy tenemos la desgracia de que, pues, bueno, como dice, bueno, no sé si se ha dicho no se ha dicho, ¿verdad? Que hoy nos falta un elemento. Y en vez de tocarle la marcha fúnebre, yo creo que le vamos a levantar una demanda al camioncísimo este por incumplimiento. A ver, sí, exactamente, por incumplimiento de contrato o a ver qué más procede. A ver, aquí con los compañeros vamos a ver qué más procede. Incumplimiento de contrato, ¿qué más? A ver, antes de presentarnos, por aquí dicen que por incumplimiento de trabajo, pero por aquí nuestro amigo Agapito lo va a acusar de abandono de hogar, cabrón. ¡Ah, qué la chingada! ¿Va? A ver, ¿qué más procede? A ver, ya dijimos incumplimiento de contrato. Vamos a presentarnos para todos aquellos que preguntaban qué pasó con el Cuchitril. Por aquí ya regresamos y renovado el Cuchitril, renovado. Saludos a su amigo Cipriano. Muy buenas noches, señor Viriongas. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo andamos? El Viriongas ya anda medio. Ya andamos medio feo, pero pues sí, hay que darle. ¿Qué tal? Buenas noches, los saludos a amigo Agapito, a secas. Hola, ¿qué tal? Todos amazolenses y gente que nos escucha en todo el mundo. Los saludos a su amigo Juanca. ¿Motes? Y bueno, pues un servidor, su amigo Próculo Medellín. Eso es todo. Espérate. Hay que decirle a Don Asiano que ya está advertido. O se presenta o lo demandamos. Incumplimiento de contrato. Abandono de hogar. ¿Qué será más poderoso? ¿Qué más procede contra nuestro amigo Don Asiano? Yo pienso que el abandono de hogar no es más cabrón. Sí, porque nos tiene que mantener a todos. Eso a mí me llena de tristeza porque pues era el único elemento de Cuchitril que tenía fans. Vamos a mandarle un saludo. Se la han de dar puesto arriba. Pues sí. Ya Capito ya está llorando. Es que pues. Es que está triste por Don Luciano. Cabrón. Tu demanda va a proceder. Agapito, no llores. ¿A dónde vas? No llores, ya. A sacudirse las lágrimas. Y bueno, pues siguiendo por aquí con el cotorreo. A ver, ahorita que vuelva Agapito, pues volvemos a tocar el tema de Don Asiano, porque pues es muy importante, ¿no? Es un elemento importante. Ya regresé. Que estás triste por Don Asiano, Agapito. Ah, no, ni madres, si no viene lo demandamos al cabrón. No, pues ya quedamos. Ya quedamos, que tiene que cumplir. Y bueno, pues precisamente hoy es nuestro primer programa del año, es nuestro primer, nuestra primer carnita asada del año también. Empezamos muy bien, muy bien esa carnita, nuestra primera tequila. Y bueno, pues hoy precisamente, se nos olvida también un punto muy, muy importante, empezamos y celebrando. Así es, por ahí con un amigazo. El buen Bocho, por aquí anda también. Así que preséntate, Bocho. Hola, sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, yo soy su amigo el Bocho. Y sí, precisamente estamos celebrando hoy nuestro 21 aniversario con Sonidos Sui Generis. Y pues ahí ya muchos me conocen, muchos saben que soy del ambiente, aunque muchos dicen que soy el alma de las fiestas. Pero así, así en sí, pues yo por acá en, entre nos, pues soy muy serio, ¿no? Claro que sí, así como dice nuestro buen amigo el Bocho, para todos aquellos que no, que están desubicados, es el Bocho, pues es muy conocido por ser el mejor sonido para todas sus fiestas de aquí, de Abasolo y sus alrededores, cabrón. ¿Quién no conoce? ¿Quién no ha tenido por ahí alguna fiesta? ¿Y quién tocó el famosísimo Bocho o sonido sui generis? Pues quién no pasó por la Vergila, por la Federal, que era donde se tocaban las discos. ¿En el CBDs? Claro que sí. Pues, felicidades por 21 años de ese sonido. 21 años. Bueno, también cabe mencionar que en aquel tiempo, cuando Sui Generis nació, había otro sonido también que se llamaba Estudio 95 y éramos los únicos sonidos que tocábamos aquí en Abasolo. Les estoy hablando pues de hace 20 años. Entonces, ahorita pues ya hay mucha competencia, inclusive pues yo creo que ya los sonidos que hay aquí en Abasolo serán más de 15 a lo mejor. Entonces, pues ya hay más competencia y ya por ahí la gente tiene más de dónde escoger, ¿no? Antes pues era obligatorio. O era el Bocho o era el profe Juan Manuel, pero de ahí en más, pues eran los únicos. Y sí, tenemos muchas anécdotas por ahí, muchas remembranzas, tanto en la Federal como en la Virgilio. Tantas, por ejemplo, quinceañeras que tocamos en la boda de sus papás. Entonces, pues algo así es un poco increíble, ¿no? Pues fíjate que estamos hablando de 21 años, como que no son fáciles en cualquier negocio. Seguir al pie de la letra en todo, porque hasta la fecha todos te conocemos y hemos visto pues que sigues en el mismo ambiente, mucho mejor que antes, mejorando como obviamente como todo, pero se dice bien fácil 21 años, pero son 21 años que, ay cabrón, es toda una pinche trayectoria, ¿no? Toda una vida, ¿no? Exactamente, toda una vida más que nada. Bueno, ya que empezamos con la entrevista aquí con Bocho, yo quiero hacer una pregunta. Habiendo miles de negocios, como, no sé, poner una tortillería, bueno, X, una panadería. Sabemos que a ti te gusta. Pues es un saludo al Poncho Tortillas, que ya estuvo por aquí con nosotros. Sabemos que a ti te gusta la música, yo creo que desde chavito, no sé. Pero ¿por qué un sonido? Bueno, en aquel tiempo hace ya 21 años, pues no había. Yo, bueno, incluso, pues yo empecé a los 16 años, pero a los 16 años yo, bueno, ahí les va un poco de mi historia. Yo a los 14 años salí de la secundaria y entré directamente a la preparatoria de Guanajuato. Entonces, al estudiar en Guanajuato, pues uno de repente se le abre el universo de, pues, del desmadre, de los antros, del ambiente y todo. Entonces a mí, yo siempre tuve como el sueño de tener un antro aquí en Abasolo, de poner un antro aquí en Abasolo, porque no había. Bueno, y incluso hasta el momento pues todavía no lo hay. Pero sí, pues ese fue como mi sueño y pues tenía que empezar de algún modo. Yo ahorita en la carne asada que me hicieron un favor de invitarme, yo todavía recordaba algunos pasajes de mi historia, ¿no? Tocando con el estéreo de mi casa, me hice de dos tornamesas, de una mezcladora y los conectaba al estéreo de mi casa y me iba yo a tocar a las fiestas de mis amigas, de mis amigos, y pues ahí fue como empezó, y de ahí pues me nació el cariño para este negocio. De hecho, negocio hasta últimamente, ¿eh? No crean que toda la vida fue negocio. Bueno, por aquí ya es que ahorita en la carnita asada estuvimos por ahí platicando. Nos comentabas algo de esto que empezaste con tus dos bocinitas de estas de modular. De cartón. Pero tu afán era hacer un negocio o simplemente era un gusto tuyo para empezar con esto. Bueno, yo como te digo ahorita, yo mi sueño fue hacer un antro aquí en Abasolo. Pero al no tener un lugar, al no tener los medios para hacerlo, pues ni modo, me empecé a concentrar en el sonido móvil y fue como empecé a ver. Inclusive hace poco estuvimos por ahí en una guerra de DJs y yo les platicaba a todos los chavitos, o sea, me da un entusiasmo ver a los chavitos echándole ganas con sus tornamesas y todo. Y yo les digo, bueno, pues yo así empecé, ¿no? Así empecé con el gusto por la música electrónica, por mi gusto, pues, por ese tipo de música. Y ahora, para fin de verlo como negocio, pues tuve que incursionar ya en lo tropical, la banda, no sé, pues tantos ritmos que existen ya hoy en día. Y el electrónico, ¿dónde quedó? Pues ahora sí que, nada más para mis ratos de ocio. Fíjate que ahorita que comentas esto, ahorita como que, ¿no te has fijado que como que ser DJ es una moda? Ahorita que comentas de lo del, de esta guerra de DJs que dices que estuviste tú ahí. Pues sí, yo creo que hay modas, ¿no? Hay modas al pasar el tiempo. Yo también formé parte por ahí como en el... ya no me acuerdo, pero ya hace mucho tiempo, como por ahí como en el 96, 97. Formé parte de una banda de rock. Yo era el vocalista. Y pues en aquel tiempo como que tuvo su auge el rock, ¿no? O sea, porque pues la gente era muy rockera, en los antros se tocaba incluso música rock, en las discos oíamos de repente el segmento de música rock y todos nos volvíamos locos, todos empezamos a brincar, el slam y todo. Entonces, pues yo viví también esa época y ahora, pues sí, es como un auge. Muchos DJs, donde quiera, ya cualquiera que tenga una computadora y tenga un virtual DJ, pues ya tiene la oportunidad de foguearse, ¿no? Y bueno, pues salud por esos 21 años de nuestro amigo El Bocho. El Bocho. Salud. DJ de Sui Generis. Oye, cabrón, yo pensé que ya te habías dormido. Bueno, a ver, amigo Bocho, por ahí, hace algunos años, muchos de nuestros seguidores, de nuestros fans incluso, preguntan que qué fue de DJ Memo. Entonces, pues, también DJ muy, pues ahora sí que muy nombrado por ahí en aquellos tiempos por Sui Generis. A ver, ¿qué pasó? No, y por supuesto, uno de los mejores DJs que ha dado aquí el municipio, ¿no? Bueno, ahora vamos a platicar de nuestro amigo Memo. Pues sí, Memo fue una parte esencial de Luz y Sonido Sui Generis. Pues ya por ahí a los principios de los 2000. Y pues sí, definitivamente él marcó toda una época, toda una era en el sonido, porque pues yo de repente me empecé a enfrascar ya en lo comercial, en lo que la gente le gustaba oír, en lo que la gente pedía. Y el Memo, el buen amigo Memo, Memut, mejor conocido por muchos de nosotros. ¿Qué será? Ese cuate siguió firme en la música electrónica y él nunca dejó de pues ahora sí que de apantallarnos, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Pero yo digo que para ser DJ lo que se necesita es que a uno le guste. Que uno ame esa música. Porque si no, pues yo creo que no hay ni una buena mezcla, ni un buen efecto, ni un buen scratch. Fíjate que ahorita que hablas de esto, de los gustos musicales, en este tiempo que de tu trayectoria, ¿qué música es la que más tú ves que ha pegado, o en sí el género que más a ti te ha gustado? Bueno, pues ahí son preguntas diferentes, yo creo, porque la música que más ha pegado, la música que más ha pegado, definitivamente la música popular. Aquí en México es la música popular, la música, pues digamos, cumbias, bandas, lo popular, ¿no? Lo que más pega. Pero lo que más a mí me gusta, pues yo siempre me he definido como rockero. Rockero 100%. ¿En español o en inglés? Mucho. Pues de los dos. Inclusive yo me declaro ahorita fan. No, precisamente. La versión de Enrique Guzmán en Abazonos, el Ruco Guzmán. No, ni de Vitorino, ni nada de eso por el estilo, ¿no? Fíjate que eso es algo muy importante y que confunden muchos de los DJs que van saliendo, ¿no? Que muchos piensan que el DJ debe dedicarse lo que es a la música electrónica, entre comillas. Pero lo acabas de decir, a ti te gusta la música, el rock, es tu pasión. Yo he escuchado a otros chavos que apenas empiezan en esto y dicen, no, pues es que yo soy DJ, por eso toco música electrónica. Pero yo creo que los verdaderos DJs deben de conocer lo que es en sí toda la música, o sea, la música popular, la música comercial, la música no comercial, etc. Porque yo he conocido también amigos que también se dedican a esto. Un pozolazo. Y dice, no, pues es que yo en una fiesta, si me contratan, toco pura electrónica, pero a mí lo que me gusta, no sé, puede ser hasta la banda, cabrón. Pero es depende del evento, o tú cómo lo ves. ¿El DJ debe de incursionar nada más en lo que es el género electrónico o...? Pues mira, ahí te va. Yo, por ejemplo, yo en mi casa, estando en mi casa, yo sí, depende de cómo ande mi ánimo, ¿no? Yo cuando tengo ánimo de fiesta, pues yo me pongo a mezclar mi música electrónica, música para bailar, porque inclusive también me encanta bailar, y definitivamente cuando ando así como que un poco melancólico, como un poco deprimido, pues para mí no hay como pues no sé, música de Joaquín Sabina y ese tipo de música, ¿no? Entonces, pues yo digo que sí, yo mis gustos son todo. O sea, a mí me gusta todo. Y para gustarle a la gente no hay como estar al día en la música popular. Sea banda, sea cumbia, sea lo que sea. Oye, Mocho, y más o menos, ¿cuántos CDs tienes en tu colección, cabrón? Yo creo que ya rebasan los mil CDs. Originales todos originales. Porque también he tenido como una, no sé si sea como no sé, como vicio a comprar la música original. Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, ir a... Oye, güey, ¿entonces tú no conoces al Gordo? Aquí en la plaza. Un camarada muy conocido que vende discos, ¿no? Bien, ¿no? Famoso. Y entonces, más o menos, en dinero, ¿cuánto? Oye, pues, ¿a cuánto asciende? ¿A cuánto asciende? En dinero no te sé decir, pero pues sí hay... De esos 1,000 discos... Pues yo creo que ninguno... Que ninguno cuesta menos de 100 pesos. Y algunos cuestan hasta más de 200. Inclusive tengo colecciones de discos bueno, fíjate nada más, o sea, tanto es mi gusto por la música electrónica que invierto en colecciones completas de música electrónica que cuestan hasta 500, 600 pesos. Oye, ¿algún género que no te guste, Ocho? ¿Tú tocas de todo o tocas la música que a ti te gusta? Dices, a mí me gusta este y me va a llamar todo el público. ¿Sabes qué? Este género, no sé. Yo, por ejemplo, cuando llegan y me piden, y me disculpo de las 1,000 disculpas de, perdóname, es que hoy no lo traje o algo así por el estilo. Pues no es que no lo traiga, sino que pues, a mí no me gusta. O sea, definitivamente no me gusta esa música. Y yo siento que, a menos de que pase una tragedia o un evento muy, un suceso muy importante o algo, pero mira, música del Buki. O de los Bookies. Ni hablar. Es la mera buena para los bailongos. Así que ya saben, si contratan al Guacho, le pide una rola y no se las quiere poner. Sí, trae el disco. Ustedes digan, no te pago, cabrón. No te pago, si no sabes de los Bookies, ya chingados. Aquí solito se está castigando. No, pero de los Bookies no traigo. No traigo nada, ni del Buki tampoco. Inclusive así era también con Mijares, con otros tipos ahí de... Con los Erizo. Pero la verdad, pues ni las piden. Oye, Bocho, aquí por aquí en una fiesta, ¿te acuerdas que por ahí nos encontramos? ¿Te acuerdas que te pedí una de Pablito Ruiz? ¿Y cómo es así la traías, cabrón? Mira, mientras la gente la pida y la escuchen y... Pero ¿cuál es tu problema con el Buki? ¿Y por qué no con Pablito Ruiz, cabrón? ¡Otro cielo perro! Mira, definitivamente... Ese no lo conoces ni en su casa. Ya a su casa le hablaba a su perro. Boletín de última hora. El Sabes viene para acá. Ay, chingados. Como que se enteró que lo iban a demandar. No, pero es el Sabes. El Sabes, güey. Ah, el Sabes. El Sabes. Bueno, es que a lo mejor escuchó que íbamos a demandar a Don Acián. Y ha de haber dicho, ay, güey. No, güey. Él viene a firmar su contrato apenas. Ahora sí, en serio. Bien, porque escuché que lo íbamos a demandar y íbamos a pedir pensión, cabrón. Se le habría dicho, no, pues de una vez voy para que me incluyan ahí en el pinche contrato. Pero bueno, a ver, volviendo a lo mismo, ¿cuál es tu problema con el Buki? Mira, amigo. ¿Cómo te llamas? Ah, Guacho, mira, no les hagas caso a tus cabrones. Tú si no quieres poner música de fotos, no pongas música de fotos, cabrón. Pinche pelo de Daniela Romo. Bueno, pero maltratado. ahí hay otro problema porque pues de Juan Gabriel sí me gusta ponerlas y las pongo y se ponen, pero sí. Y ese es rancotísimo. Inclusive ya con las de Juan Gabriel se echan las últimas copas, cabrón, y a cantar, cabrón. No, ni sabes. Entonces, pues bueno, pues tampoco no hay que discriminar, ¿no? O sea, pero del Buki no me gustan. ¿Qué pasó? Aquí, saludándolos nuevamente, sabes, una disculpa, estuve por ahí. Un pequeño embotellamiento, digo, me tropecé con una cáscara de tequila, digo, bueno. Un pequeño contestivo, pero ahí estamos aquí con ustedes nuevamente. Eso es todo, nuestro amigo. Bienvenido. Por aquí a mi clase, como comentaba aquí nuestro amigo Juanca, se dio cuenta que vamos a demandar a Donaciano, cumplimiento de contrato. O por abandono de hogar. O por abandono de hogar, acá en el caso de nuestro amigo Agapito. Sí, esa, pues se presentó. Sí, Diana es el que está doliendo y no sabe quién aventarle la bolita. Bueno, la neta, el chiste es que todos lo extrañamos. La neta, sí. Ay, pinche Donación, pero ¿dónde andas? Pero ahora se chinga, ya está la demanda. Está demanda. Pues a ver, Bocho, ¿qué le dirías a Donación? Pues pues ojalá que no sea tan dura la gripa. O que no le pegue tan duro. La diarrea, porque pues por acá se le extraña. Yo nada más pues quisiera, bueno, tenemos también, ustedes saben que estamos cortos de tiempo en esta grabación. Queremos, bueno, para nuestro amigo Bocho. Sabemos que está muy ocupado. Queremos que nos diga nada más, por último, ¿qué le recomendaría a las nuevas generaciones de DJs? Ya sean móviles, de antro, no sé. Porque yo veo que en la actualidad, los chavitos ya nada más lo hacen por pura moda. Ya no lo hacen porque a ellos les nace desde chicos, o no sé. ¿Qué les recomendarías a estas nuevas generaciones, Bocho? Mira, esencialmente, que no se preocupen y que no se agüiten de nada. Porque pueblo chico, infierno grande. Entonces, la crítica aquí en Abasolo, muchas veces como que rebasa a cualquiera, ¿no? O sea, es tanta crítica que muchas veces muchos de nosotros o tiramos el arpa o dejamos las cosas mejor así para que ya no nos sigan criticando o cosas así por el estilo. Pero el oficio de DJ es tan honroso como el oficio de albañil, como el oficio de carpintero, como el oficio de pues, lo que sea, ¿no? Y no por andar... ¿No te igualeo? Pues incluso también, pues que tiene. No por estar toda la vida en la fiesta, porque muchos amigos que me saludan me dicen, ¿qué onda, güey? ¿No te cansas de tanta fiesta, cabrón? Pues no, o sea, la neta, pues de eso vivo y y la verdad, a todos los DJs, inclusive a todos los de la guerra DJs y todos los que me puedan escuchar a través de este medio, pues yo les digo que no se me agüiten, que sigan adelante, que persigan sus sueños y pues yo creo que sí los pueden alcanzar. Algún día tendrás tu intro. Vamos a despedir al Bocho con un aplauso, ¿no? No, pues. A ver, sí. Escucha, pero este aplauso. Y pues, ya que estás aquí, ¿no, Bocho? Pues una vez quédate, ¿no? Para mi programa. A ver qué sale de esto. Por aquí voy a estar. ¿O tienes una tocada donde te pidieron puras del Buki? No. Un saludo para mis amigos del grupo Java. Que yo creo que una vez me sinceré con ellos y me dijeron, oye, pues tú por qué tocas tanto y nosotros por qué tan poquito. Y yo les dije, ¿saben cuál fue su error? ¿Cuál? Grabar discos, cabrones. Oh, mala. Porque ya hasta yo las puedo poner las de ustedes. Así es que, pues, bueno. Dale, pues. Ahí está, ¿no? El secreto y un saludote por ahí para ellos. Lo agarraron en buen plan. Entonces, pues un saludo para todos ellos. No, pues dale, pues, mi Bocho, muchas felicidades y más años que sigas. Estos 21 años que no son nada fácil, como les platicamos hace rato, 21 años de trayectoria. Y tengo que felicitar al tipo. Oye, también por aquí de plano que está Fermi, Sí, por aquí nos acompaña el Pipo, el Kimbo. No sé si quieran, Pues son las estrellas, ¿no? Pero entre ellos, son las estrellas del sonido. Y son las estrellas del sonido que Bocho. Exactamente. De pues, carrera y salud, ¿no? Salud. Por su generis. Dale. ¡Salud, salud! ¡Salud! Dice que adoramos a los amigos que vemos, pero... Ahí te va. Nomás tronó. No, no sé, a mí no me ha llegado ninguna. Oye, así como les vaya. Como les comentaba hace rato, creo que estamos de fiesta aquí en el municipio, ¿no? Sí, es el 141 aniversario. 141 aniversario de la municipalización de Abasolo. Ese es top. ¿Cómo vieron el desfile? Por televisión, diría, Tripolín. Oye, de veras, hace rato me comentaron que el desfile, se televisó, ¿eh? A huevo. Canal 10 del Telecable. Se televisó por televisión para todos aquí, el que no la creen. Canal 10 del Telecable. Ya va solo. Solo. Y bueno, pues yo no sé, pues también un saludote por ahí para que se note ese hit, ¿no? De televisar, porque bueno, yo no me di cuenta. ¿Sabes a quién vi con un micrófono de... ¿Cómo se llama? ¿De solapa? ¿Te echas a güey de Pénjamo, Alejandro Guevara. Chema Jackson, ¿cómo se llama? ¿Chema Jackson? No, Chema... ¿Vaca? ¿Chema Vaca? ¿Chema Vaca? No, Chema esa. ¿Sí lo debes conocer? Es de un periodiquillo de... periódico de... Sí, Chema del... Sí. Sí. Ya no trabaja ahí, pero él... Sí. Y era voz de Corralejo también y no sé qué chingados. No sé si él fue el que... Yo creo que sí, porque esos chavos tienen muy buena iniciativa y hasta el momento pues el gobierno en Pénjamo ha funcionado de maravilla, entonces pues yo pienso que pues por ahí tienen algo de apoyos del gobierno. Pero bueno. Pues la neta estuvo muy chido, bueno, muy chido el desfile, muy cortito, rápido. Estuvo muy chingón la organización por parte. Yo no lo vi, porque pues gracias a Dios, 3 días antes leí el programa y pues es lo mismo que el año pasado y que el año antepasado y que el año antes pasado y que hace 15 años, entonces pues bueno, está bien, no, yo no les quito el mérito, yo no les quito el pero a fin de cuentas siguen sin venir los caballos y los güeyes de exterminador. Y siguen sin venir. Y las niñotas que venían con los caballos, ¿no? Ah, las nenas de Cartablanca. Sí. Y las de la corona. No, era Cartablanca. Eran de los dos. No, los sí. Caballos eran de Cartablanca. Pero las tronerías salen de corona. Bueno, son agencias de decanes. Si quieres te conecto con una agencia de decanes bien chingona. Tú ya les pones si quieres. Tacos del cuate o lo que tú quieras. ¿Qué es el cuate? Pero también de todo depende del precio, ¿verdad? Hay ciertas tarifas también. Bueno, aunque sea lo mismo de cada año. ¿Sabes? Para mí lo más rescatado del desfile es el... ¿Qué? El tema este de... Uy, el motociclista, el escuadrón de motociclistas, ¿ves? ¿Te gustó el pelotón? Que siguen haciendo buenas acrobacias, ¿ves? La banda de música de... Ecatepec. Muy bien. Y las estas de Salvatierra. ¿De Salvatierra? Sí. Aunque al principio yo me acuerdo que era la secundaria de acá, la que traía las matoneras. De hecho, pero ya después creo que trajeron el Conalep de Salvatierra. Es que sí. Son de secundaria también. Entonces ya fue cuando supe la historia. Entonces ya fue cuando supe toda la historia. Cuando vino el Conalep de Salvatierra, la maestra, la maestra pues la encargada del contingente, pues es amiga mía. Yo la conocí en la prepa de Guanajuato y pues ya me contó cómo fue que de Acámbaro pues se fue a la prepa de Guanajuato y de ahí la contrataron para dirigir las bastoneras de Salvatierra. Entonces todo nació en Acámbaro y pues un saludo, ¿no? También para todas las escuelas que vinieron de Acámbaro. Sí, vinieron muchas escuelas, Cebeti, la prepa, el Conal Pato. Oye, pero bueno, ya tenemos bastoneras y también está muriendo aquí en el Cebeti, ¿no? Ah, sí, sí, claro que sí, claro que sí. Están muy bien y... Hijo de su... ¿Te acuerdas más? No, es que están muy bien dirigidas. Muy bien dirigidas también. Con su chorecito. Y girls. Y definitivamente, pues claro, claro que hay que resaltar el esfuerzo, ¿no? Que hacen todas las chavitas, inclusive como así, un chingo de frío. Sí, estamos hablando del 20 de noviembre, ¿no? Por ahí hemos... No, en diciembre, salieron de Santa Cruz. El último día. Cuando andaban que por aquí se sabe de no, Cowgirl. El último día de clase. En el Cebetis. Vieron su exhibición y todo. Y hacía un mendigo brillazo. Hijo de su madre. Que ya se decía, oye, que no tendrán frío. Bueno, qué bueno que no tengan frío, ¿verdad? No, si no, a nosotros, pinche encandiladero, güey. ¿Altas? Saludos a respeto. Sobre todo eso, mucho respeto, porque son todas las profesionales estas chicas. Vaya, güey. Claro, que hacen muy bien. Pero bueno, esta es nuestra primera reunión de este año. ¿Cómo se pasaron año nuevo? Ahora vamos de... A ver, yo vamos de cuenta regresiva. Yo quisiera saber los propósitos de año nuevo de cada uno de nosotros. A ver, vamos a empezar aquí con nuestro amigo Juanca. Otis. Yo creo que uno de los propósitos de este año nuevo es ya... Bueno, ya de por sí ya es... ¡Reírse! ¿Ya lo pito? Ya. ¡Ay, cariño! ¿Te ríes o lloras como Pedro Infante? Ya, sígueme. No, pues uno de los propósitos de año nuevo es ya acabar mi carrera. Ya, pues la voy a acabar en abril, si Dios. Ya, termino mi carrera. Y pues... Eso es uno de mis propósitos de ahí. ¿Nos vas a invitar a mole? Claro que sí. Ese es tu segundo propósito. Mi segundo propósito es hacer una fiesta. Por ahí ya están invitados. Así que váyanse apuntando. Oye, Juanca, ¿y por qué chicas se ríen? Agapito. De tus propósitos, cabrón. Pues. Y fue un propósito. Bueno, cabrón, no has escuchado el mío. Ahorita que lo escuches te vas a cagar. Chinga. No mames, ve. Rolenla. A ver, Agapito, ya te recuperaste de esa risa porque sigues tú, cabrón. Pero compártela, güey, compártela. Es que no me quedé demasiado lleno de la ventana, es que poca madre, güey. ¿Nadie se escuchó? Fue como platicar con... Así que aparezca. No va a ser que el plati. Ay, disculpen por el ataque de risa que me dio, cabrón. Mira, Agapito, yo no tengo la culpa de que apenas acabe mi carrera, cabrón. Y te burlas todo ahí. No fue eso, güey. Con ese pinche... Yo empezó a chingar, pero bueno. Mi propósito de... Mi propósito de año nuevo fue ya no fumar. Y ya no fumo. Y ese fue mi único propósito. Oye, güey, la neta, ahorita no te fumaste ninguno, güey. No, no he fumado. ¿Por qué anda mal el cabrón de la garganta? Bueno, pues bueno. Vientos, y un aplauso para nuestro amigo Agapito, que claro, ya tiene 12 días, hasta el día de hoy, que no fuma. Y contando. Mi propósito es ya no tomar tantos. ¿Tanto? No alejarme tanto de la palabra del señor, acercarme más. ¿Pero de cuál señor? El señor de la tienda. Señor cantinero, güey. El señor cantinero de... Quiero volver al redil, ser menos grosero ya. Trabajar más, ser más profesional, dentro del trabajo, dedicarme a la familia. ¡Oh, qué leche! No, pues aquí no le puedo dar el leche. Son las chingues. Por falta del propósito de Cipriano. Oh, pues la neta, mi propósito de este año fue... Bueno, más bien es, ¿no? Ya no perte, cabrón. No, dice que fue porque yo no lo cumplió, güey. Sí, sí, fue dejar de tomar. No, pues ya está bien pedo. Ese fue mi propósito. Fue mi propósito, pero no lo cumplí. Salud, lo intenté todo y no saben qué esfuerzo hice. Se nota, como está sufriendo, pero bueno. Pues mi propósito, uno de tantos. Trabajar más. Trabajar un poquito más. Salir a las malas de la oficina. Darle todas las ganas. Bajarle un poco a las malas aguas. Y pues, ahora sí que. Tratar de cuidar un poco más tu cuerpo. La figura que está muy, muy descuidada. Entrarle un ratillo al gym. Por ahí. Qué aburrido, cabrón. Bueno, a veces en el gym no está tan aburrido, ¿eh? No, no, nada. ¿Por quién sigue? Faltó Tripolín. ¿Acaso Tripolín? A ver, Tripolín. Bueno, yo creo que mis propósitos van a ser lo que todos quieren negar. O sea, voy a fumar más, a pistear más, a ser mal educado, a ser mal portado y a no ir al gimnasio. Creo que es lo más fácil de cumplir, ¿no? Te faltó aumentar de peso. Que algún propósito es para cumplirlo, o sea que... Güey, te faltó aumentar de peso en exceso. Oye, pero todo comía, ¿verdad? Me imagino. Sí, ¿no? Que es el único que está cumplido. Oye, pero como decía Virongas, todo con medida, pues sí, como decía que este cabrón hace rato, hasta la rayita nomás. Se la servía de José José. 40 y 20. Cubota, no te vuelvas. El príncipe. Bueno, pues mi propósito de año nuevo fue no prestar oídos a cosas o a comentarios tan subversivos, ¿no? Así es que pues bueno, ahí lo voy cumpliendo poco a poco. Chingado, qué palabra tan más dominguera, güey. Qué palabra tan más. Aquí estamos con todos. Festejando el inicio de año, porque es la primera. Fíjate que tu propósito de año nuevo, güey, fue no prestar oídos, y el mío fue no prestar las narices, güey, porque hay olores muy feos. Y es que ya le dolían las orejas cuando se las jalaban, güey. O sea, no las querían prestar. Y bueno, pues ojalá yo les deseo a todos que sus propósitos se cumplan. Que la pasen muy bien, cumplen sus propósitos. Y bueno, pues pasando a lo que sigue. Salud. Salud. Eso es todo. Eso es lo que quieres escuchar. Oye, güey, yo voy a agregar un propósito a mi lista. Quiero conocer al güey que se chingó los riñones, güey. Cambiando las cocas para tu regalo. No, güey, sí, güey, no lo vas a conocer, güey. Bueno, quién sabe, no sé. Ya se quedó. Oye, por ahí está en el centro de especialidades esperando un donador, güey. ¡Ah, cabrón! No, güey, ya está en vitrina, se quedó. ¡Ay, cabrón! Trae una medalla con una ficha de coca, güey. Ahora sí, ¿qué vas a decir, güey? ¿Continuando qué? Que me voy a servir otra. A ver, sigan platicando, güey. A ver, ¿sabes? A ver, ¿sabes? Habla algo. No me callar. Pues enhorabuena, pues esperando. Sea cual sea su propósito, pues, que sea cumplido, ¿verdad? Por aquí con nuestro amigo... Tripolín, que ese es su propósito. La veo difícil, pero siento que sí lo cumple. Pues... Mi deseo va para toda la gente que... aquí sus propósitos, ojalá y los cumplan. De eso se trata, y echarle gana, ¿no? Así es. Por cierto, por ahí me enteré que andaban preguntando por nosotros, ¿verdad? Porque no grabábamos. ¿No oyeron esos comentarios? Que la gente nos busca. Sí, ya. Ya había gente preocupada por nosotros, ya preguntaban, pues, oye, pues esos cabrones que ya se fueron a Televisa o a TV Azteca, qué chingados. No, ya se fueron al otro lado, porque aquí los cabrones no sacaban ni para la TV. No, pero yo pienso que uno de nuestros propósitos más esenciales debe de ser pues cada día ponerle un poco más de crema, ¿no? Pues cómo andar invitando al Bocho, cabrón, para que nos diga sus 21 años, cabrón. No mames, güey. No, güey. O sea, hay que invitar gente importante, cabrón. Hay que entrevistar gente importante, güey. Que nos diga algo, que por ejemplo, no sé, güey. Un doctor que nos hable acerca de los pinches problemas de las enfermedades venéreas, cabrón. Algo así por el estilo. No, güey, pues, ya ves, Bocho, ya como te dijeron. No es programa de medicina. Ay, cabrón. Ya como traes tu pomadita en la bolsa, no, no, no, oye, esa es la tigresa, güey, si no quieres, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ay, no mames. Patrocinado por... Bueno, no se les olvide. Doctor Simio. ¿Qué prevención es salud? Estamos hablando de enfermedades, ¿eh? Quieren evitar traer la pomada en la bolsa, pues nomás compren sus condoncitos y ya. No, pero es que la neta, güey. La neta, por ejemplo, quedamos de invitar... Bueno, no quedamos, ¿eh? Quedamos de renovarnos, güey. No quedamos, pero por ahí hay... En la página hay muchos comentarios, nuestro amigo... Bueno, está hablando, ¿verdad? Somos. Hay un chavo que comenta ahí, hace buenos comentarios, güey. Francisco Martínez, yo no sé quién será ese cabrón, pero... Pero gané. Panchito. Nuestro fan, ¿no? Oye, nuestro fan número uno. Con que no sea padre Panchito, porque... pero entonces, así como les decía, dan buenas opciones. O sea, un día yo creo que habíamos de invitar a nuestra amiga Vane para que nos hable acerca de tips de belleza, cabrón, la chingada. O sea, aunque a nosotros no nos interese, pero puede haber alguien que le interese. Es la reina de la UCA, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Hay muchos metrosexuales, cabrón. A ver, mi compadre. No, Vane es la reina de la UCA, ¿no? ¿Qué es UCA? A ver, ¿de la qué, cabrón? ¿De la qué? Primero explícame, ¿qué es UCA, güey? Es la reina de la UCA, Universidad del Continente Americano, güey. Ah, oh, perdón. No sé, güey, pero bueno, pues hay que invitarla, pues qué chingados. O sea, sí. O sea, yo digo que se puede ser. Inclusive otros deportistas que nombraban ahí, no, ya ni me acuerdo quiénes eran, pero había otros deportistas, digo, le podemos sacar mucho más jugo, y yo creo que esto debe ser uno de nuestros propósitos de año nuevo de todos nosotros, ¿no? Claro, pues este es nuestro primer programa de la segunda temporada. No, también el propósito, no creo que de todos. Que yo pienso que también sería buena idea, como siempre les hemos repetido a todos nuestros escuchas, que nos hagan saber de qué tema les interesaría. ¿Has repetido, cabrón? El programa, y que nos hagan saber, ¿no? ¿Qué tema les interesa? Lo malo es que no sé si les da miedo comentar o qué onda, porque sí tiene visitas en la página, pero... Pero no cobramos, cabrón, no comenten sus comentarios, no cobramos. Háganos llegar sus comentarios, con todo gusto, por aquí, lo tomaremos en cuenta, que sean comentarios. Claro que sí. Y por ahí preguntaba al Bocho hace unos días, ¿y las playeras, apa? Ahí dejó unos comentarios. ¿Y las playeras, apa? ¿Qué pasó con eso, pues? Mandar ese cabrón por abandono de trabajo. Por abandono de playera. Estamos echando mano por... Y el pelo. Al No, cabrones, a mí se me hace que su propósito de ellos. Y todos quisimos con fuerza, güey. Para hacerse no, de dinero, no, tenemos un licenciado tan chingón que ya me chingó 3,000 pesos. Entonces, ojalá que me sigas escuchando, hijo de mi corazón. Y recuerda que te vamos a mandar otro licenciado para que se agarren a licenciadazos, cabrón. A ver quién es más, cabrón. Vamos a contratar otro licenciado. A ver cuánto chinga más. No, le acaban de chingar, ya no hay. Entonces, pues, sí, las playeras, es que hay varios asuntos que se han quedado en el aire. Como en el aire. Por ejemplo, habíamos quedado de invitar a nuestro amigo Liud para que nos platicara de todas sus proezas por ahí en las luchas, los canales, todo se vale. Sí, claro que sí, lo vamos a invitar para que se aviente por aquí un tirito con nuestro amigo Cipriano, a ver qué. ¿Qué sale? Dicen que ese Liud es muy bueno, ¿verdad? Pero a ver qué sale. Así es, o sea, que a ver qué sale. Así es que lo bueno, ya no va a salir nada, cabrón. Así es que de tú no van a salir por los pinches ojos. Que de tú no le borre la mía, güey. Que una vez nos escuche, va. Que lo tome como una reta, así es que lo esperamos. Esas ya fueron palabras de hombre, cabrón. Así que el loop, preséntate. Y está el reto. No, creo que sí, por allá ya estamos en pláticas. Sí, ya quedó nada más que se desahogue un poquito su agenda. Sí, ahorita como comentó que como estaba de vacaciones, dice que quiere recuperar poquito las clases. Y sí, próximamente aquí lo habrá que tener. Yo creo que quería recuperar poquito peso. Ay, no mames. Últimamente, claro, para pasar los pesos pesados. Ah, súper pesados. Yo quisiera un día, a ver si se puede, no sé. A lo mejor por aquí con nuestros técnicos, nuestros profesionales en la tecnología, a ver si se pudiera, por ejemplo, algún día que ya se acerca la feria. ¿Y así va a ganar el campeonato? Ya se acerca la feria por ahí en los meses de mayo. ¿Hacer la transmisión en vivo? Entonces, hacer la transmisión en vivo el día de la carrera, el día de la participación de Poncho Tortillas. Sí, con la botarga. Bueno, entonces, yo no sé si hacer una transmisión en vivo por ahí de la carrera, inclusive pues, algún video o algo. No sé. Hay que estar en el mundo de la tecnología, ¿no? No, o sea, también por ahí hemos descuidado mucho a otro personaje, también miembro de la página. Ajá. Que es el DJ. China. Sí. Lo tomamos en cuenta ese cabrón. Sí. Y es que se puso reunidos de especiales cada 15 días. Es que mira, fíjate, bueno, es que no le pagan, qué chingada. Es una manera muy personal, ¿verdad? Pero, pues, esas sesiones de música y todo, pues están bien acá, pues, ¿verdad? Pero, mira, yo lo que pienso es que sus sesiones de música, pues podría dejarlas todavía por ahí en la página para que los que no podemos los viernes escucharlo, pues lo escucháramos otro día y estar pasándonos un buen rato ahí escuchando sus sesiones de música, sus mezclas. Pues yo sé que es DJ de calidad y pues bueno, que las dejara por ahí, ¿no? Todavía otro ratito. Entonces, pues no sé si se pueda o qué. Hay que por ahí mandarles un mensaje. Hay que comentarle al DJ. Hay que comentarle. Hay que demandarlo al cabrón también. Que la chingada. Aquí está un demanda. No, güey, es que tenemos un pinche licenciado. Pinche chingón. Es que pues si no lo saben, que chinga de 3,000 pesos para arriba. Andamos muy demandados porque yo creo que ya transmitimos de Estados Unidos, cabrón, lo que pedo. Sí, creo que sí. Pues mira, güey, si todavía llegamos a Estados Unidos, ya no lo saben, porque los que andaban a Estados Unidos ya se vinieron, güey, entonces ya no nos van a decir si te oigo, cabrón. No, pero sí nos escuchan allá, güey. ¿Ah, sí? ¿Todavía? Sí, sí nos escuchan. Ah, bueno, pues entonces un saludo para nuestros amigos por allá que nos acompañan, tío, que nos escuchan. Y que desde la Unión América. Bueno, a ver, ¿cómo la ven? Vamos a pedirle a nuestros amigos que nos escuchan desde allá de Estados Unidos que pongan un comentario, hombre. Que no, ya no les mandamos saludos a los cabrones. Por lo menos que nada más pongan hola, soy fulano y estuvo chido. Y les escribo hola, de San Diego. Houston o desde... O sea, desde Tamazula. Desde donde sea, pero que, pues, que nos hagan saber que ahí están y que nos están escuchando. Claro que sí. Paz. Ya les puedo despedir. Todavía no estamos tan renovados, pero ya nos vamos a renovar. Y bueno, la semana va a ser. El chiste es que ya llegamos, ya estamos aquí de vuelta y próximamente va aquí. Estaremos al pendiente ya más descansaditos de vacaciones. ¿Más descansaditos de las vacaciones? Me llevan la chica. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en esta primera entrega del 2011 de nuestro programa El Cuchitril. Segunda temporada. Con todos nuestros secuaces. Ah, bueno, no, Cuchitril, faltó, segunda temporada. Faltó el demandado. Bueno, faltó el demandado, pero todavía le vamos a dar. Próximamente haremos una transmisión. Bueno, vamos a dejar como el programa piloto 2011, cabrón, de la segunda temporada. Vamos a hacer una transmisión desde el Cerezo para ver qué opina. Nos mande un saludo haciendo que de aquí al próximo miércoles se deposite la lana. Ya te la rogaste. Sí, o se reporte. Sí, sí, ya, tiene que reportar. Aunque sea una llamada por celular aquí al programa. Nada. Una canción. Bueno, entonces así quedamos. Así es que, bueno. Y bueno, pues es el primero. Así es que, bueno, un aplauso. ¡Vamos! Y bueno, seguimos adelante y con el pie derecho el 2011. ¡Claro que sí! El Cuchitril, el único lugar donde no importa lo que digas, lo que importa es que lo digas. Al fin, somos tan X que nadie sabrá quién lo dijo.